Vaya pedazo de comienzo que hace el desenterrador en este programa que va a dedicar el pueblo entero al shoegazing y las distintas variantes que de ello han salido a lo largo de la historia. Como ya sabéis, el shoegazing es un estilo cuyo nombre realmente no dice mucho sobre la música, pero sí sobre la escena que lo vio nacer. Shoegazing en castellano da algo así como mirarse a los zapatos, y era por la actitud de muchas de estas bandas, sobre todo en el Reino Unido, de tocar prácticamente espaldas a la audiencia y mirándose a los pies, como queriendo demostrar ningún tipo de afán de protagonismo ni de espectáculo. Y la verdad es que, bueno, pues mucha gente lo considera una actitud un poco triste. A mí personalmente, según el caso, puede llegar a parecerme totalmente adecuada a la música. ¿Y qué es exactamente sonoramente el shoegazing? Pues básicamente es una mezcla de dos actitudes. Por un lado, la del ruidismo americano con el amor por el pop rock británico, vamos a decir. Y entonces, de esa manera, se produce una música melódica, pero muy distorsionada, cada uno con sus referencias, desde grupos como Ride, que eran como unos Beatles con un montón de distorsión, hasta Catherine Wheel, que hicieron su propio pop rock distorsionado. Swerve Driver, que es uno de los grupos que habéis escuchado al comienzo del programa, como introducción, que básicamente mezclaban la psicodelia con todos estos componentes. Y en general, pues bueno, lo que protagoniza este rollo es atmósfera, mucha atmósfera, melodía y voces generalmente enterradas, un poco como perdiendo la preponderancia que solían tener en el rock. Y en general, pues una sensación de flotada máxima que yo, la verdad, como aficionado a la distorsión, disfruto en toda su totalidad. Así que después de este trío, ¿qué tienen en común estas tres canciones que habéis escuchado? Pues que en todas está la misma persona, Adam Franklin, un hombre de Nottingham que allá por finales de los 80 comenzó con su banda Swerve Driver y bueno, pues dio su particular versión del shoegazing, con esa mezcla de psicodelia, distorsión y un poco de agresividad hardrockera, que la verdad es que daba una combinación bastante chula. Y luego, pues, los otros grupos que habéis oído son otros proyectos que ha tenido después y entre el regreso de la banda, que han vuelto otra vez. Uno de ellos se llama Magnetic Morning, con Sam Fogarino de Interpol, pues bueno, lo que habéis escuchado, con un toquecillo más popero, más contenido. Y luego el otro grupo es Adam Franklin and the Vaults of Melody, que bueno, yo creo que sigue un poco, pues podría haber sido Swerve Driver tranquilamente. Y bueno, después de este trío de joyitas del shoegazing, vamos a pasar a distintos grupos de distintos sitios que ya, una vez que el shoegazing pasó al olvido a mediados de los 90, absorbido, como no, por el Britpop y por el hardcore melódico, en cuanto a popularidad, vamos a decir, pues bueno, ha vuelto en el 2000 y la verdad es que las bandas que lo practican están muy bien. Algunas basadas en las primeras propuestas, que ni siquiera se podría llamar shoegazing, que son las de Primal Scream, bueno, y en mayor medida Jesus and Mary Chain, como estos que vais a escuchar ahora en este quinteto de canciones que os voy a poner. A Place to Bury Strangers de Nueva York, que bueno, básicamente es rock and roll canalla a los Jesus and Mary Chain con mucha distorsión. Altar Eagle, un dúo de Tulsa, Oklahoma. Y bueno, pues estos hacen algo mucho más personal y difícil, muy atmosférico y con toques de electrónica. Amusement Parks on Fire de Nottingham. Estos, al pie de la letra, siguiendo los pasos uno a uno de lo que era el shoegazing más rockero. Walter Space. Estos son anteriores o coetáneos al shoegazing. Son de Nueva Zelanda y básicamente su propia versión. Vives en Nueva Zelanda, te llegan las cosas de Europa, sobre todo el Reino Unido, pero estás a 7.000 kilómetros y eso hace que tu propuesta sea distinta. Y bueno, estos mezclan el shoegazing con todo el rollo de Nueva York, de la No Wave, de Swans y toda esta gente. Y pues bueno, les sale algo bastante curioso, como en este Robot World que vais a escuchar. Desde Nueva York también vienen. Digo, porque es que Walter Space se acabaron trasladando a Nueva York en la etapa final de su carrera. Por cierto, han vuelto también en esta época de regresos. Y bueno, como os digo, la siguiente banda será Bowie Electric, Deep Sky Object, su primer disco, el más rockero y normal. Luego ya fueron introduciendo electrónica y samplers y se convirtieron en una entidad completamente distinta. Así que os va este quinteto de canciones: A Place to Bury Strangers, desde Nueva York, Altar Eagle, desde Tulsa, Amusement Parks on Fire, desde Nottingham, Walter Space, desde Christchurch. Nueva Zelanda y Bowery Electric desde Nueva York. Yeah. pues espero que hayáis disfrutado de este quinteto musical después del terceto con el que ha comenzado el programa. Os voy a recordar los grupos por si os habéis incorporado hace poco. En este rollo shoegazing, pop rock, distorsionado y con mucha atmósfera, pues han sonado en este quinteto A Place to Bury Stranger, la canción Mind Control de su disco Worship, Altar Eagle, Mechanical Gardens, se llama el disco, y la canción Battlegrounds, Amusement Parks on Fire de su disco homónimo, la canción Wiper, Walter Space, de su recopilación de grandes éxitos Walter Space, una de sus mejores canciones desde Nueva Zelanda, Robot World. Desde Nueva York, Bauer Electric, también en su disco homónimo, Deep Sky Objects. Y Engineers, In Place of Horror, In Place of More. Eso es el primer grupo que va a sonar ahora. En esta nueva agrupación que igual gira más en torno a una, vamos a decir, un spin-off del shoegazing, entre comillas, pues los grupos que les iba la atmósfera, pero mucho más suave, más pastoral, no sé cómo decirlo, menos agresiva, y practicaron lo que luego se dio en llamar el dream pop, que a veces suena un poco moñas, pero que en general da mucho más preponderancia a melodía y el minimalismo que el shoegazing normal. Así que vais a escuchar ahora unos grupos en ese rollo, más o menos electrónicos. La electrónica influye mucho en este subestilo. Engineers, con la canción Press Rewind. School of Seven Bells, con la canción Scavenger. Slowdive, este grupo británico, digamos que lo mejor del dream pop que se ha hecho nunca. Por cierto, se han vuelto a juntar. El sábado pasado pinché un temita en las novedades del grupo que hace poco ha publicado de su líder, Neil Halstead. Pues Slowdive, una canción de uno de sus EPs que tienen un montón. Un mix llamado In Mind, Out Mind. Y luego vamos a terminar este... No, perdón. Seguimos con una propuesta, una vuelta de tuerca más oscura, si lo podríamos decir, más tirando hacia la atmósfera Doom, pero dentro de una melodía bien clara y definida, Sub Rosa, More Constant, su canción Cozy Moe, y por último, con el grupo instrumental más post-rockero, más cañero, llamado Maserati, We Got the System to Fight the System. Vaya temitas que han sonado en esta terna más dream popera, como han sonado los Engineers desde Londres, muy electrónicos y muy dream pop. Los Skun of Seven Bells de Nueva York, si no me equivoco. Efectivamente. Los Slowdive desde Reading, al norte de Londres, donde se celebra ese famoso mega festival. Los Sub Rosa desde Salt Lake City. Y los Maserati desde Athens, Georgia. Muy americana este sector, salvo por Slowdive. Este sector del programa del desenterrador dedicado al shoegazing, al pop y al dream pop, en un modo más de sesión, menos de contar la historia, más de disfrutarlo y de gozarlo. Me he lanzado a una serie de grupos que comparten un amor por la atmósfera en sus distintas variantes, desde el punto más rockero al más atmosférico y melódico del dream pop. Todo es posible en el programa de hoy, dentro de unos baremos. Y ahora vamos a pasar a la siguiente sección, a la cuarta terna ya. Y vamos a pasar a algo más pop rock, más estándar, entre comillas. Vamos a poner un par de temitas de una banda de Bath, Inglaterra, llamada Catherine Wheel, una de las favoritas del desenterrador, que ha sonado. Lleva sonando prácticamente desde que empecé el programa. No tuvo el éxito que mereció y al final pues acabaron separándose ante la indiferencia general. Y bueno, yo siempre me gusta reclamar esas bandas que creo que van a sonar dos temitos. Flower to Hide y Pain. Luego es de Nueva York, Junius, con su post-rock atmosférico, quizás alejado del shoegazing, pero con algo de ello y con un toque de Cure. La locura completamente personal de los tejanos Live to Experience, que solo sacaron un disco, pero suena increíble. El post-rock por excelencia de Slint, de su disco Spiderland, que se sale ya casi totalmente del rollo shoegazing, si no llega a ser porque las atmósferas son importantísimas. Esos son los grupos que vais a escuchar en esta terna. Catherine Wheel, Junius, Live to Experience, Slint. I'm not. fall to the top and then take the fall again. Blood-soaked, gagged and choked, lying face on stone, stripped bare, sucking in air. This is my home, it seems, with the rock and the hard places stuck between. The God, man, Christ, God's cursed man to the test. This God, damned cross, crushed into my chest. I'm still doing my best. Smash it to the ground. Slip off your slippers and dance all around. It's blood. It's just blood. It's just blood. It's just your. I'm face was flushed and timid. He stared at the captain through frightened eyes. The captain reached for something to hold on to. "Help me," he whispered as he rose slowly to his feet. The boy's face went pale. He recognized the sound. Silently, he pulled down the shade against the shack. Lost at the doorstep of the empty house. "I'm trying to find my way home. I'm sorry. I miss you." Creía que no iba a haber hueco para otra cancioncita en para otro grupo de canciones. Al final voy a poder poner dos temitas para cerrar con estilo este programa de Shoegazing Dream Pop, esta sesionilla un poco basada en varios estilos o subestilos que más o menos se juntan y se tocan a lo largo de la historia de la música, que son el Shoegazing, el Dream Pop, el Post Rock e incluso el Post Metal. Hasta cierto punto. Y ahora vamos a terminar con dos grandes. Uno porque tiene un toquecillo muy sintético ochentero que les da un guiño al post-punk bastante interesante, que se llaman Chapel Club. Y el otro, Spaceman 3. Son dos temitas, Spaceman 3 desde Rugby, Inglaterra. Pues Mr. Jason Spaceman, creador de Spiritualized, y Mr. Sonic Boom, creador de Spectrum, dos auténticos personas importantísimos en el desarrollo de la música alternativa en Inglaterra. Así que es buena manera de cerrar. Muchas gracias por estar conmigo. El último pelotazo. I need it, babe. It makes me feel. I'm living.